Si te quedan hasta. Prende el motor, mamita, y muévelo pa' los pibes. Dale, ven, arranca y mandale marcha atrás. Eso. Y para toda la vagancia. ¡Te quiere!